El candidato a intendente por la Unidad Popular en Montevideo, Eduardo Rubio. Bienvenido, Eduardo. ¿Qué tal? Buen ¿Qué día. tal? ¿Cómo están? Buen día. Un gustazo, como siempre, estar aquí en el estudio José Germán Araújo y en un día especial, ¿verdad? Hoy es el fin de lo que es la propaganda política electoral abierta, no el fin de la actividad política, que esa ni termina ni hoy ni el domingo. Pero bueno, vamos llegando al final de esta etapa que ha implicado un esfuerzo gigantesco de decenas, de centenares de compañeros en todo el país, y que, bueno, yo creo que es una batalla política muy importante para la unidad popular en su conjunto y para el pueblo uruguayo. Vamos a estar hablando en la mañana de hoy de cómo ha estado la campaña en estos últimos días, con las actividades que han habido y también todo lo que queda, porque como decías bien, se acaba el proselitismo a nivel de los medios, pero continúan las actividades políticas de los compañeros, la entrega de listas y todo eso va a continuar, así que después vamos a conversar de eso, pero queríamos traerte un poco a los temas de la actualidad nacional. En estos últimos días han habido varios temas arriba de la mesa. Uno de ellos tiene que ver con la anterior administración, con el capítulo Toma, que tiene una parte vinculada al tema de derechos humanos, porque fue uno de los responsables también de recibir información de los tribunales de honor, pero tiene otra parte que es la del manejo de los funcionarios y los ingresos al Estado, los viajes, cómo se realizaban. Hay cuatro viajes que se realizan por parte de Toma, acompañado por una contadora que él hizo ingresar a la oficina de lavado y que financia presidencia los viajes. ¿Qué se puede decir de esto que está ocurriendo también en plena campaña? Nadie puede tampoco ser tan inocente de pensar que cayó de la nada este tema en este momento, pero ¿qué importancia tiene también saber cómo era el manejo de Toma, que fue secretario de Presidencia? Sí, yo creo que son temas que duelen en la conciencia de la gente auténticamente sana y de izquierda, que son injustificables. Y estoy hablando de los temas de lo que tiene que ver con lo institucional. Después lo personal, cada cual haga en su vida, porque tampoco queremos entrar en una trampa que sea, viste, de programa de chimento porteño, no. Acá hay cosas que no se trata de eso. Lo grave está en lo institucional, en el manejo que se hacía y la impunidad con que se sentía mucha gente. De un personaje como Toma, que, ¿verdad? A mí me asombra cómo gente del Frente Amplio, a la que conozco, a más gente de izquierda, La carrera que hizo, si ¿no? no se indigna ante esto. Nunca fue un hombre de izquierda, un hombre de Jorge Valle. Tenía a Jorge Valle en su despacho. Por razones, alguna razón habrá de plena, de la máxima confianza del doctor Vázquez. Lo acompañó en sus dos gestiones y tuvo los temas más importantes, más sensibles. Yo recuerdo cuando el doctor Vázquez nos convocó porque Sendic había encontrado petróleo, ¿se acuerdan? Que nadie se acuerda de eso. Debe haber un par Por de. Paysandú, por allá. No, en el mar. Ah, también. En el mar, en el mar. Que además era titular todos los días, se remataba. No me acuerdo cómo se llamaban los cuadrados de mar que se vendían. Las plataformas. Las plataformas. Y había un documento que no era público, pero que permitía acceder. El doctor Vázquez dijo, bueno, o alguien le pidió para saber, el documento ese, para verlo tenías que ir a la oficina de Toma. O sea, estaba en manos de el hombre de. Alguien me lo definió como el poder atrás del poder. Y bueno, esa actitud como funcionario público, de utilización de los dineros públicos para viajes que terminaban en momentos de diversión, ¿verdad? Y con viáticos, habrá que ver cuánto nos costó definitivamente todo eso. Y en temas como el Plan Cóndor, la verdad que hacen hervir la sangre. Que esto tenga que ver, que lo hayan puesto por la campaña, bueno, eso me parece que sí, que debe ser así. Ahora, que se haya utilizado en ese sentido, va a pasar la campaña, termina el domingo. ¿Qué van a hacer después? ¿Van a seguir en el silencio o van a exigir una investigación a fondo y van a aparecer los responsables? Es como esto de los derechos humanos, ¿no? Ayer fue Ballardi a la Comisión de Derechos Humanos y la verdad que hay que escuchar esa justificación. Entonces, nosotros entramos a los cuarteles. ¡Pah! ¡Qué bárbaro! Bueno, sería que no lo hubieran hecho, por lo menos eso. ¿Y cuáles fueron los resultados? Y hubo militares procesados para que no los extraditaran a Argentina, ¿verdad? Porque Gilberto Vázquez fue procesado acá porque si no lo llevaban a Devoto. Fue una manera de sacarlo y lo mismo Gavazzo, salvarlo de los pelos. Y después, ¿qué una maniobra de quién? Quien pidió las actas y quienes pidió fueron los familiares. Las que le negó a Yardi y que les entregó este gobierno. Con esto estoy diciendo que este es un gobierno que ha defendido los derechos humanos. Bueno, la historia lo dice, la ley de impunidad nace de la mano del Partido Nacional y del Partido Colorado. No estamos levantando, si cambian la actitud, bienvenido sea. Ahora, ¿qué responsabilidades políticas que no las podés ocultar? No las podés ocultar. Y lo que a veces a uno le duele, ¿verdad? O le duele, hay que tener paciencia y buscar la forma. ¿Cómo hay gente que se abroquela a partir de que esto es un ataque a la derecha? No, esto no es un ataque a la derecha. Familiares de detenidos desaparecidos pidieron las actas. Aparecieron. ¿Que le utilice la derecha para hablar de frente? Ah, bueno, sí, pero ¿cuál sería la mejor defensa? Decir la verdad. Si hubiera así, la verdad que... Y que yo estoy seguro que la mayoría de la gente de frente no está de acuerdo con ocultar esas cosas. Ahora, si hubo algunos que lo hicieron... que asuman las responsabilidades, ¿no? Porque esto habla de lo que fue y las razones por las que no estamos más en el frente de hace mucho tiempo. Por todas estas cosas. Por todas estas cosas, porque esto no tiene nada que ver con la izquierda. Porque esta es la consagración del doble discurso. Esta es la complicidad, además, con sectores de la economía, de la política, de las Fuerzas Armadas, que no tienen nada que ver con un proceso de izquierda popular y democrático. Por eso es que nos tocó enfrentar la intemperie y enfrentar las dificultades sucesivas. El otro día estuve en un programa de radio y el periodista se transformó en operador político e insistió 4 o 5 veces en decir por qué no nos juntábamos nosotros con el Partido Verde Animalista y con otro más. Porque entre todos capaz que sumábamos los votos y llegábamos a un cargo. Entonces le decía, pero ¿sabes qué? Para nosotros... Los cargos en la política son muy importantes, pero a partir de un proyecto que defienda un programa y principios. El fin de la política no son los cargos. El fin de la política es pelear para resolver los problemas de la gente y cambiar esta sociedad. Entonces, si vos por un cargo te vas diluyendo y te vas, bueno, me acuerdo, me alío, me uno con fulano, y vaya que queremos encontrar espacios de acuerdo, de alianza, de multiplicación de fuerzas, pero a partir de este proyecto... No, decir, bueno, para llegar a ser diputado entonces me olvido de la impunidad. O me olvido de la pelea contra el sistema financiero, contra el imperialismo. Entonces voto que vayan los milicos a Haití o mandar de vuelta fuerza al Alto Golano. Entonces también no me importa nada el tren de UPM que entre porque yo estoy a tener un carrito. No. Los cargos para eso no lo queremos. Queremos lugares... en el Parlamento, en la Junta Departamental, donde sea, en la calle, que es donde estamos siempre, para pelear por la transformación de esta sociedad, que es el objetivo que nos ha movido durante toda la vida. Y si te dicen, bueno, pero eso hace más difícil juntar fuerzas, porque la inmensa mayoría está más dispuesta que la Unidad Popular a negociar ese tipo de cosas. Claro, pero eso es lo que queremos cambiar. Si nosotros nos adecuamos, nos toca vivir un tiempo difícil. Hoy yo escuchaba en el informativo que Donald Trump dijo públicamente que no está dispuesto a ceder el gobierno, el poder. ¿Y viste? ¿Ustedes vieron alguna repercusión? ¿Alguien dijo que era un golpista, un dictador, un fascista? ¡No! Hoy la ideología dominante ha definido elementos y valores o antivalores, que hace más difícil avanzar en un proyecto realmente transformador. Esto es circunstancial, porque ha sido así en la historia de la humanidad. Hoy además tenés en la difusión de esa ideología herramientas impresionantes, ¿viste? Vos antes tenías que pelear contra un diario que llegaba a Flores a mediodía, ¿no? Vos tenías toda la mañana para comerle la cabeza a la gente. Hoy la gente, antes de levantarse, ya está mirando en internet todo ese mensaje del sistema. Ah, nos hace más difícil. También nosotros lo podemos mandar más temprano. Pero aquello que decía siempre Pitoto, como dijo Grullo Mar, si mis principios no te sirven, entonces los cambio. Tengo otros. Tengo otro. Esa es la negación de la política a la izquierda y en ese camino nunca nos van a encontrar. Vamos a hacer la primera pausa. Ustedes pueden participar de esta última entrevista con Rubio antes que cierre la campaña, que empiece la veda. Laura está recibiendo las llamadas 2903-0302 o 04. El correo electrónico prensa36@gmail.com, el WhatsApp de la 36, que ya están llegando mensajes, 099-326-381. Aprovechen para las preguntas, para los mensajes y la información, Rubio, me imagino que se puede volcar durante el diálogo contigo, donde se pueden retirar listas de la Unidad Popular, no solo en Montevideo, por cierto. Y esta entrevista, les recordamos, la pueden ver en directo por el canal de Radio Centenario en YouTube, La 36 en vivo. Seguimos con Eduardo Rubio. Rubio, antes de ir a la campaña de la izquierda, lo que queda por hacer de acá al domingo, las valoraciones, bueno, se cerraron las encuestas, ¿no?, que dan siempre antes de que comience la veda, que después no se pueden dar. ¿Qué valoración te merecen en general, digamos, los números, sobre todo Montevideo, lo que se está marcando? Bueno, yo me quedé tranquilo porque le vamos a ganar a la encuesta. Hay una encuesta que nos da 0%. No me acuerdo cuál es. Y por las dudas, yo me voy a votar. O sea que ya el 0 lo superamos. Pero fuera de broma, no, yo creo que, primero, estamos claros que enfrentamos una batalla muy difícil. Lo dijimos desde el principio. El domingo pasado, en la última audición que tuvimos en el espacio de la campaña electoral, le decíamos a los compañeros, primero tenemos que mandar un abrazo inmenso a los compañeros en todo el país. Tenemos que felicitar además a los compañeros por el esfuerzo, por lo que se va haciendo, por el compromiso y por no haber bajado los brazos en los momentos de adversidad. Después de que perdimos el lugar en el Parlamento, el desafío nuestro era demostrar que esta fuerza política estaba viva, que esta fuerza política tiene un proyecto, tiene un programa, que es alternativo al programa del sistema que representan los demás. Y teníamos que salir a dar esa batalla con el peso en el ánimo de todos nosotros de haber perdido una cosa muy importante. Entonces, el recorrer el país como se recorrió, el recorrer cada barrio de Montevideo, el ir reorganizándonos en cada lugar, en los lugares que hemos podido, en algunos, la verdad que hemos podido con mucho éxito, en otros, mirá, el domingo estuvimos, después de la audición nos vamos a Piedras Blancas. En Piedras Blancas, en la zona de Piedras Blancas, no habíamos podido organizar compañeros hasta el domingo pasado. En ese lugar, en Bellón y Dunán, nos encontramos con cinco compañeros absolutamente nuevos. Y hoy de mañana, cuando nos levantábamos, estamos a la vuelta, nos llega un mensaje por WhatsApp de Florismán, que estaba allí en esa movida, que anoche hubo una reunión con cinco compañeros en un local que nos prestaron en el corazón de Piedras Blancas, que ya tienen poderes, que están como delegados. Entonces, claro, el resultado de ese esfuerzo organizativo no lo vamos a ver este domingo, porque también estamos claros que para nosotros el 27 cierra una etapa y el gran objetivo de esta etapa es quedar mejor parados para enfrentar el tiempo que se viene, que es un tiempo duro, en donde la izquierda, en el plano organizativo y programático representada en la Unidad Popular, tiene que estar para, de alguna manera, para marcar a fuego un proyecto que se va a profundizar en términos de políticas neoliberales, antipopulares, de recorte, de castigo a los trabajadores, y que no hay otra fuerza política, a pesar de nuestra dimensión pequeña que la conocemos, que pueda enfrentarlo cabalmente. El otro día en un programa me decían, bueno, pero ¿y usted piensa que el Frente Amplio? Yo, el Frente Amplio no lo veo como una unidad. Cuando venga la reforma de la seguridad social, que ya está en camino y va a ser una reforma reaccionaria, ¿cómo se va a posicionar el astorismo frente a esa reforma? ¿A favor? Porque es la que preconiza. O sectores de la vertiente. Otros sectores de frente se van a parar igual. Va a ser igual. Van a poder coincidir en eso. Ahora, por eso va a haber una oposición de alguna manera muy tibia, y por otro lado sectores que querrán ir a más. Y ahí está la Unidad Popular para marcar un camino. Lo mismo en el plano social. Entonces, de cara a lo del domingo, el esfuerzo para alcanzar la máxima votación que podamos en estas circunstancias y en algunos lugares del país, estoy convencido, vamos a crecer, estamos creciendo. También no solo en términos organizativos, en términos electorales. Uh-huh. Porque hablando, si decimos que las encuestas, bueno, nos están marcando una situación difícil, cuando nos marca una buena situación vamos a reconocerlas también. ¿A qué nos convoca esto? A multiplicar el esfuerzo en estos días, porque hay cosas que sí podemos revertir. Que sí podemos revertir. Llegando a la gente. Mirá, en esta etapa de la campaña, lo hicimos acá en Montevideo, sé que se hizo en Canelones, sé que se hizo en otros lugares del país, en Paysandú, recuperamos el método del puerta a puerta. Y el otro día, reunido con jóvenes, cuando hablaba de hacer el puerta a puerta, me preguntaban, Juan, ¿y qué eso qué es? Está fuera de la política. Y estuvimos en cooperativas, estuvimos en asentamientos. En la última recorrida que hicimos fue en Paja Blanca, en el pueblito de Pescadores, que para mí fue así, la síntesis del camino de lo que se nos viene. Con la compañera Laura, maestra de la escuela de hace años, que además nos daba gracia porque iba casa por casa, y vos, ¿por qué no fuiste a la escuela el miércoles? Iba pasando lista con Diego. Hay unas fotos muy lindas. Bueno, Laura y el compañero, que no es por nada, es de Flores, ¿no? También seguro. Marca una un calidad, perfil. Un perfil. Y las cuatro hijas, desde la universitaria a la que está en la escuela, con sus banderas. Más Diego, la compañera, Diego nacido allí, hijo de un pescador fundador del pueblo. Y el diálogo que teníamos con la gente iba mucho más allá de lo electoral. Claro. Iba mucho más allá de lo electoral. Y esa inserción que fuimos encontrando en este tiempo de compañeros que son, lo mismo nos pasó en la cooperativa la 26 de octubre con tres compañeros de la zona. Eso es lo que nos da para nosotros la perspectiva para el futuro, sin perder de vista que ahora, dentro de tres días, tenemos este desafío y que tenemos que pelear de hoy hasta el domingo para llegar a la mayor cantidad de respaldo electoral posible. Porque también eso nos da fuerza, nos anima, sabiendo que no partimos de una situación fácil. La alternativa era desaparecer o mantenernos vivos. Creo que ese primer objetivo planteado lo conseguimos, y lo conseguimos con creces. Rubio, ahora vamos a hablar más de la campaña, por supuesto, de lo que queda, pero en esta valoración general, hablando de números y de lo que dicen los resultados, ¿qué le dirías al Frente Amplista bien intencionado que pueda ver como una señal de esperanza el hecho de que, según los números, gana Carolina Cose y que pueda ver con eso una inclinación hacia la izquierda en el Frente Amplio? Como dicen algunos medios, incluso Daniel Martínez advertía que había que cuidar el equilibrio. Al Frente Amplista, que le quede alguna luz de ilusión en el hecho de que sea Carolina Cose la que gane. Bueno, pero es que ahí a las personas que son... primera cosa, un mensaje para todos aquellos que en octubre, con el temor de que llegara a la derecha, eligieron el mal menor. lo que no le gustaba, lo que estaban enojados por todo lo que no se había hecho, pero que no era Manini. Bueno, esa dicotomía hoy no existe. Hoy ya todas las encuestas te dicen el Frente Amplio seguirá gobernando Montevideo y Canelone. O sea, ahí hay un espacio para que la gente pueda decir, bueno, hoy voy a votar para fortalecer la izquierda. Mirá, ayer en el Plaza, tuve un rato en Plaza Libertad con los jóvenes y hay varios puestos del Frente Amplio y en uno de ellos había un militante que trabaja en el Parlamento, nos conocíamos, trabajaba en el despacho de uno de los diputados del Frente. Y la verdad me saludó muy fraternalmente, vino a conversar y nos dijo honestamente, pa, ¿cómo se los extraña en el Parlamento? ¿no? Porque bueno, siempre nos decían como que nosotros los tirábamos para la izquierda. Pues ese sentimiento, obviamente que él le ofrecía la lista, pero no va a votar, estaba repartiendo otras listas. Pero a la gente honestamente, que honestamente se siente de izquierda, que sabe que precisamos fortalecer voces que cuestionen este modelo, tiene la oportunidad de hacerlo ahora, de votar a conciencia. En cuanto a las perspectivas de que si gana Cossio, gana Villar, gana el Frente gire hacia la izquierda, la verdad, no hay expectativas, pero escuchemos lo que dicen. El planteo más radical de Cossio es que va a ser una ciudad inteligente. No nos habla de terminar con las tercerizaciones, no nos habla de terminar con las privatizaciones, por el contrario, lo que ha caracterizado a los gobiernos, recordemos que estuvo Ana Olivera de intendente, también era respaldada por la MIR1. Dirigente del Partido Comunista. Y que en su periodo fue que se declaró la esencialidad de la limpieza y el ejército pasó a recoger basura. O sea, que alguien me diga dónde está el izquierdismo en ese planteo. Porque ahí lo que hay es una pelea, en definitiva, y esto lo habla todo el mundo, por quién se queda con un poder importante como la Intendencia de Montevideo después de haber perdido el poder nacional. Y eso implica, entre otras cosas, no solo influencia política, sino cargos, y muchos cargos. Entonces, si yo escucho los discursos, el que se aproxima más a nuestra propuesta en la última etapa es Álvaro Villar. El otro día lo escuchaba a Villar con el tema del transporte. Está proponiendo todo lo que proponemos nosotros. Incluso el otro día dijo algo muy importante, porque en el transporte en Montevideo la que tiene que mandar es la intendencia. O sea, está diciendo que no manda la intendencia, cosa que todo el mundo sabe, pero nadie lo decía. Nadie decía del Frente Amplio, lo decimos nosotros. ¿Qué le falta a la propuesta de Villar? Decir que tiene que ser municipal. Ahí pierde. Ahí se le fue la izquierda, porque lo demás es todo, como dicen los brasileños, papo furado, ¿no? O jarabe de pico. Ayer también, escuchando discursos del candidato Villar, y la verdad es que no lo podía creer, se reunió con los candidatos de alcalde, ¿no lo vieron? Del Frente Amplio. Ajá. ¿Y qué dijo? Que va a construir poder popular. Mirá. No lo podía creer. Es el segundo punto del programa de la Unidad Popular. Lo que nadie dice, lo que nadie toma de nuestra propuesta es el primer punto, que es una definición esencial. Nosotros, cuando seamos gobierno, y vamos a llegar a ser gobierno con el pueblo, no en Montevideo, digo, vamos a construir un gobierno de pueblo, decimos, no vamos a gobernar para todos por igual. Porque en una sociedad de desiguales, gobernar por igual para todos es consolidar la injusticia y la desigualdad. Es lo que dice el presidente de la ARU, ¿no? Es natural que haya desigualdad. Nosotros vamos a gobernar para los trabajadores y para el pueblo. Esa definición no la tiene nadie. Tenemos que hacer una pausa y hay un montón de mensajes que han llegado, en audio, en texto, de todo, de adentro y de afuera del país. A la vuelta arrancamos por ahí en el diálogo con Eduardo Rubio. Seguimos conversando con Eduardo Rubio, candidato a intendente por la Unidad Popular. Hay varios mensajes que han llegado a la audiencia. Escuchamos algunos de los audios que nos mandaban los oyentes, en este caso Cecilia. Un abrazo para Rubio, ejemplo de coherencia y dignidad con todo esto que habló sobre lo que es la verdadera política, a quién va dirigida, a mejorar los temas del pueblo. Ayer escuchaba en Radio Uruguay una breve entrevista al doctor Villar, candidato a intendente, en donde parecía que centraba su campaña en arreglar las baldosas de las veredas de Montevideo y que eso iba a dar trabajo a la gente en los barrios y sobre todo a las familias monoparentales que se iban a ver beneficiadas y que iba a hacer con financiación, que ya tenían un crédito o algo así de financiación internacional. Realmente quedé, como dicen los jóvenes, de cara. No puedo entender el caradurismo que tienen. 30 años en la intendencia, no arreglaron nada y me consta que si se hace por PPP va a ser como pasó con mi vereda este año. Vino dos veces OCE, distintas empresas tercerizadas, a arreglar cosas, rompieron, arreglaban otros, se arregló, vino después un tema de UTE. Viven rotas, se viven levantando, arreglando en parches provisorios y nada definitivo. Y no es lo único para arreglar, ni para dar trabajo. Bueno, un saludo. Bueno, ahí estaba Cecilia. Escuchamos a Juan Manuel de Paso Molino. Buen día, Hernán. Buen día, Eduardo. Juan Manuel desde Paso Molino. Quería consultarle a Eduardo, ahora que lo estoy escuchando. ¿Qué es lo que dice Adeón cuando se reunieron con ellos? ¿Qué fue lo que le plantearon y cuál fue la respuesta de Adeón? Me interesaría saber eso. Buena jornada. Bueno, ahí el mensaje entonces de Juan Manuel, después compartiremos algunos otros mensajes. Sí, hay muchos. Rápido, un saludo de todo corazón para un gran compañero como Rubio, arriba de los que luchan, dice Pocho Muño y señora, saludos a Rubio. Ya estoy saliendo para la plaza Primero de Mayo. Vamos a ganar a lo Peñarol, dice Jesús. Bueno, eso, ese es un mensaje reconfortante. Yo fui votante de la UP y ayudé a que Rubio fuera diputado. En estas últimas no los voté. ¿Por qué siempre él es candidato y no le dan paso a los jóvenes? Dice Carlos. Que Rubio haga hincapié en la forma de votar y en el programa de la Unidad Popular, dice Catalina del municipio C. Estoy orgullosa de tener a un compañero como Rubio. Ser coherentes siempre es lo que vale. Hay que hablar mucho con la gente. Saludo para todos los compañeros, dice Nair del Pinar. ¿Algunos comentarios que quieras hacer en esta primera ronda de mensajes? Porque tenemos varios más. Dos cosas. Bueno, el compañero que nos votó la otra vuelta y ahora no nos vota y no quiere que seamos candidato. Bueno, en realidad, si, en una pelea como la que estamos dando ahora, es imposible que seamos intendentes, ¿verdad? Mm. Es muy difícil que lleguemos a la Junta Departamental, pero sería el escalón más accesible. Que se fijen las listas de la Junta Departamental a ver si nos encuentra. Me encuentra a mí o a alguno de los compañeros más veteranos. Hay gente joven, bueno, en la lista 326 encabeza Romy con Gonzalo, con Patricia, con Daniela. Los compañeros del PCR tienen una lista que encabeza Cohen, pero tiene un grupo de compañeros también militantes sociales. O sea que no la candidatura al intendente, después de haber perdido la banca, ser candidato a la intendencia era más que una, ¿cómo le puedo decir?, una promesa de recompensas, era más que nada aguantar el chaparrón, y fue lo que hicimos. Por eso estamos acá y con mucho orgullo lo hacemos, tal como nos plantearon los compañeros. Lo de Adeón, tuvimos una entrevista con Adeón antes de la pandemia, fue muy buena. Tuvimos puntos de coincidencia realmente importantes, así lo expresaron los propios compañeros de Adeón, y los alcaldes que se reunieron, algunos candidatos a alcaldes se reunieron el otro día. Sí, esta semana, sí. Y me comentaban los compañeros que fue de la misma manera una reunión de muy fraterna y de muchas coincidencias, ¿no? Porque yo diría que parte... Los principales reclamos que tiene Adeón desde el punto de vista de la lucha contra las tercerizaciones, privatizaciones, la precarización laboral, son parte del programa de la Unidad Popular. más mensajes. Diego, ¿vos tenés en audio? Hay algún texto, dice Rubio, en pocas palabras, sintetizó el proyecto de la izquierda. Víctor mandó esto. Horacio dice, hoy desde el mediodía retiro las de listas y de todos los alcaldes ahí en 18 y Ejido. Gracias, manda Horacio. Mandan también de encuestas, COSE tiene una ventaja no definitiva para ganar la elección departamental en Montevideo, indica equipos consultores, pero bueno, hay una diferencia entre COSE y Villar de 23 a 19, ¿no? Un abrazo al flaco Rubio. En el día de hoy, La Diaria publica las proyecciones de esta encuesta en Montevideo y habla de 4% de otros. ¿Qué son otros? ¿Tendrán miedo de nombrar la UP? Dice Oscar desde Australia. Con el flaco en todas. Saludos, dice Diego del Cerro. ¿Dónde hay las dos listas de la UP? Por el Parque Posadas. Bueno, eso, el otro día, Parque Posadas, municipio, sí, se lo vamos a pasar a Germán. Ahora podemos dar el número, si están escuchando, ya lo vamos a dar el número de que corresponde a ese municipio para pedir lista. Fuerte abrazo al compañero Eduardo, vamos arriba, dice Mauro San Martín, candidato a Las Piedras. Buen día, ¿podés preguntarle a Rubio cómo arreglaría los conflictos con ADEOM en caso de llegar a la intendencia? Gracias. Era de un celular que termina en 026 sin nombre. Bueno, naturalmente en la gestión del gobierno departamental va a haber puntos de vista coincidentes y en algunos casos va a haber diferencias, no solo con el sindicato, sino a veces entre los propios integrantes del gobierno. La concepción nuestra es que si no gobernás con los trabajadores, no sos un gobierno de izquierda. Entonces, la forma de resolverlo es que, planteando que el gobierno tiene un programa y que los trabajadores municipales, en su función, van a ejecutar en obras, en servicios, lo que ese programa plantee, no creo que haya demasiadas diferencias. Cuando haya diferencias se conversarán, pero partimos de la base que un gobierno de izquierda solo puede ser de izquierda y avanzar si lo haces con los trabajadores, no hay otra forma. ¿Algún mensaje más rápido para ponernos al día? Porque se van acumulando. La gente tiene timidez en recoger la lista de Unidad Popular como si tuvieran miedo de que lo vean. En el Parque Posadas, una señora con listas de Vergara merodeaba por al lado mío y me pidió una lista para una amiga y preguntó, se ve, qué proponía Unidad Popular y se la llevó, dice la lista. Víctor es el que manda esto. Saludos, Víctor. Hay un mensaje que dice, repartiendo las listas entre mis vecinos de la cuadra, me contaron algo muy lindo del padre de Eduardo, una vecina mayor, oriunda de Flores, me dice que su hijo Miguel nació en el hospital de Flores, seis mesino, hace más de 50 años, que el pedía traer al doctor Rubio y que él cumplía horario en la mañana, pero por el estado de su hijo, el doctor lo iba a ver de tarde y de noche hasta que supieron que se salvaba, y ahí la señora le dice que se lo quiere dar de ahijado y él acepta, y que el doctor Rubio salió gritando por los pasillos del hospital, me dieron a Miguelito de ahijado, me encantó la historia, habla de una persona dedicada y entero a su profesión y su pasión, igual que su hijo, nuestro entrañable Eduardo. Me comentó mi vecina que votaba en Montevideo como nosotros, y si bien es blanca, no estaba convencida de la candidata multicolor, así que charlamos un rato más, y pone un emoji de guiñada, y me aceptó la lista de Eduardo en homenaje al doctor, a su hijo, arriba, al hijo del doctor, arriba la UP, abrazos, manda a Patricia Arriagada. Qué buena historia. Un abrazo. Bueno, es un voto del viejo, entonces no me corresponde nada. El tiempo sigue aportando. Te está saludando desde 33, Ángela Pereira, candidata a la intendencia. Un saludo, Ángela. Felicitaciones, un trabajo espectacular. Sí. Muy saludos bueno a Rubio y a toda la militancia, dice Ángela. Aprovecharemos al máximo esta jornada, y pone en letras mayúsculas, aguante la UP. Bueno, anoche a la 1:00 de la mañana, Daniel Rey me estaba mandando de Colonia Un documento sí, formidable, también. Así que también a los compañeros de Colonia, bueno, a todos, ¿no? La verdad que se ha trabajado de una manera comprometida y revolucionaria, ¿no? Reivindicando realmente el camino de la izquierda. Teníamos que ponernos un poco al día con la cantidad de mensajes, pero a la vuelta a la pausa hablamos de las tareas en estas las tareas, horas, Rubio. Bien. Bueno, hay varios mensajes más, después vamos al final pedirle a Rubio comentar alguno de ellos, pero queríamos entrar en el tema de las tareas para estos próximos días. En veda electoral no está prohibido ni reparto de listas, ni la presencia en la calle. ¿Qué cosas se pueden hacer, qué cosas están llamados a hacer los compañeros que están en actividad hoy? Bueno, sin duda. Que hay cuestiones que tienen que ver con el 27 mismo, que están encaminándose, que se están organizando, y nosotros precisamos cubrir los circuitos en términos de vigilancia, digamos, claro, de asegurarnos que estén las listas, que estén visibles. Para eso precisamos compañeros que puedan, no es todo el día, pasar una vez en la mañana, una vez en la tarde. Y para eso le pedimos que se comuniquen y digan, bueno, mirá, yo voto y vivo en tal lado, puedo cumplir esa tarea. Esa es una tarea para el domingo. El domingo, además, partiendo de una circunstancia que es clara, va a ser muy engorrosa esta elección, con todos los protocolos, con mismo para los que estemos de delegados, ingresar al cuarto secreto a revisar nos va a llevar un tiempo. Hay que tener mucha paciencia. Y hay otra realidad. La cantidad de listas que va a haber, va a ser casi imposible que alguien encuentre una lista en el cuarto secreto, mamá. Te pasa, vos entrás, te pones nervioso, no querés demorar, mirás aquello, es un desparramo. Hay que ir con la lista. Para eso hemos planteado a los compañeros que es fundamental el domingo tener puestos instalados con el reparto de listas, cumpliendo con la ley, ¿verdad? A una distancia que son 50 metros del ingreso a los locales de votación, pero en aquellos lugares donde hay una concentración importante de circuitos de votación, es muy importante tener puestos con las listas de la Unidad Popular. Una cosa respecto a eso. Puestos bien identificados, que vos la gente diga, oh, mira, ya está la gente europea, vamos a buscar la lista. Rubio, que hay gente que tiene, bueno, tiene cierta lógica de que le gusta ir temprano, a votar bien temprano, así ya salgo de eso, pero que no se nos pongan ansiosos, que puede pasar que lleguen y no encontrar la lista, o que el aprovisionamiento de listas todavía no esté confirmado del todo, que nos pasa a veces, fui a tal, nos llaman 8:05 y nos dicen, fui a tal lado y no estaba la lista. Bueno, la primera cosa, a primera hora, salvo algún accidente que puede pasar, o una notoria mala intención, las listas van a estar en todos los circuitos. Porque la Corte las porque proporciona. Ya las entregamos en tiempo y forma y la Corte las proporciona. En el correr del día se puede dar ese problema, pero que la gente no se desespere. Y si entra el cuarto secreto y no encuentra la lista, sale y dice, no encontré la lista que yo quiero, y reclama o vuelve, va a buscar la lista y vuelve. Llama, se contacta a todos los teléfonos que se dan. Va a haber en el local de la Unidad Popular va a haber una base operativa, en el local del 26 de marzo va a haber otra base operativa, los teléfonos van a difundirse, están en la página web, están en todos lados. O sea, la tarea entonces, precisamos compañeros para ese día cubrir circuitos, precisamos compañeros para estar en los puestos durante toda la jornada electoral. Porque el que quiera cubrir circuitos, ¿qué implica? ¿Qué quiere decir? Tiene que tener una acreditación. Tener la acreditación como delegado y el poder, ¿no? Y entonces y dice, mirá, yo vivo al lado de la escuela Sanguinetti. Ah, mirá, para la escuela Sanguinetti, entonces, va vos y liberamos a otro compañero que puede cubrir otro circuito. Y compañeros que pueden decir, mira, yo durante de las 8 a las 11 puedo estar en un puesto. Bueno, lo precisamos, que nos llame, que se comunique con los compañeros y cubre a un compañero en un puesto. Ese compañero de repente va a otros circuitos a cubrir y vuelve en la tarde. Precisamos brazos y manos. Eso para el domingo. Pero de aquí al domingo es donde nos jugamos el partido. La historia esa, salió a repartir listas por la cuadra. Se encuentra con una persona que al final la convence de votar la Unidad Popular. Esa es nuestra experiencia de todos estos días en el puerta a puerta. Yo cada vez que alguien me viene a pedir una lista, le doy 3, 4 o 5 listas, porque le pido, compañero, pensamos que usted convenza a alguien. aporte otro más. Y la reacción en general es positiva. Uh-huh. Además, con historias hasta graciosas, matrimonios que votan distinto, uh-huh, las discusiones que se dan. A mí me ha pasado de que vienen en alguna feria, viene una pareja, ofrezco la lista y uno de los dos mira, uh-huh, para otro lado y el otro para. No, sí, ahí, y ahí vos ves que se genera la discusión. Pero tenemos que salir con todo. Todos podemos hacer esto. Todos podemos hacer esto que estoy diciendo. No precisás ni siquiera estar en una agrupación. ¿Vivís solo en Malvin Norte? Bueno, y tenés 5 amigos en el barrio, andá a buscar la lista y andá a visitar a los amigos. Porque de eso depende que nosotros podamos mejorar también nuestra presencia electoral. Y es importante políticamente. Pero además es importante con nosotros mismos. Porque mirar el domingo de noche la televisión, a ver cómo nos fue, y haber sido un mero espectador, te da una condición para valorar las cosas. Ahora, si vos pusiste tu grano de arena, si vos metiste para adelante, en nuestra convicción de que nosotros no estamos peleando hoy para ganar la intendencia, sino que estamos peleando para mantener viva la izquierda. Y esto va mucho más allá de un cargo y una perspectiva. Es la perspectiva que hay por delante en un tiempo realmente difícil que se viene para nuestro pueblo. Entonces, desatar toda la energía. A los compañeros que puedan ir a hacer guardia a los locales, estar con nosotros, ir a los puestos en la lista. Gente a votar, Rubio. Y bueno, llevar gente a votar. Para eso precisamos vehículos. Y no tenemos muchos vehículos. Capaz que algún compañero me está escuchando, nos puede decir, mira, puedo estar medio día a la orden con el auto. Bueno, lo destinamos a un local. O puedo estar todo el día, o puedo estar lo que puedan estar. Todo ese rato sirve. Bueno, hay audios, sí, hay más mensajes que han llegado por parte de la audiencia. Escuchamos de Nelson de Paysandú. Hola, soy Nelson. Perdón. Soy Nelson de Paysandú y tengo unos primos en Montevideo que me han preguntado, que han escuchado y están preocupados porque dice que van a municipalizar muchas cosas y piensa que se van a quedar sin trabajo. Y me parece que, yo creo que no, obviamente no, pero bueno, ¿cómo qué va a pasar, por ejemplo, con las empresas tercerizadas, con sus empleados, con sus trabajadores? Saludos. Muy buena pregunta. Muy buena pregunta, claro. A ver, esta es la clave. Nadie va a perder trabajo. Porque la intendencia lo que ha hecho es, cuando ganó de frente había 14.000 municipales, hoy quedan 7.000. ¿Se dejaron de hacer cosas? No. Además se hacen más cosas por parte de la intendencia. Lo que queremos es, en realidad, mejorar las condiciones de esos trabajadores que hoy, precarizados por la tercerización, ganan menos que un municipal, no tienen la seguridad laboral que tiene un municipal. O sea, hay que seguir barriendo las calles, hay que seguir podando los árboles, hay que podarlos mejor, porque es un desastre la poda como en Montevideo, la verdad. Pero bueno, esos trabajadores lo que van a hacer es mejorar su condición laboral. A eso quiere decir. Cuando hablamos de municipalizar el transporte, el otro día hablaba con cooperativistas de transporte que antes rechazaban este término, propietarios de una parte del ómnibus dicen, no, yo lo que hoy quiero es que municipalizar el transporte. No quiero ni cobrar la parte del ómnibus, lo que quiero es tener una seguridad laboral, condiciones, claro, dignas de trabajo y dar el servicio que hay que dar. Uh-huh. Un abrazo grandote para todos, mucha fuerza y felicitaciones por poder seguir, dice Margot desde Tacuarembó. Un abrazo grande, Margot. Este mensaje no tiene la firma, pero dice, buenos días, informo que los empleados de casinos tienen 2 meses sin cobrar sus sueldos. No hemos escuchado de esto, pero bueno, a ver qué averiguar. Tenemos más. Varios compañeros en casinos, no sé si es casino en el casino, claro, municipal o en los casinos, no, del Estado. Fraternales y agradecidos saludos al Eduardo, que has sido y es más joven que muchos. Ahora estamos enfermos los dos y solo repartimos a nuestro entorno el diario y volantes. Abrazos mandan Gerardo y Alicia. Bien, Gerardo, y alguna lista también, ¿eh? Buen día. Qué placer escuchar a Rubio, una izquierda que no claudica. Gracias, dice Silvia de Brazo Oriental. Entraba otro audio, Diego, ahí, de Mauro, creo que es, de los últimos mensajes que podemos escuchar. Nos fijamos. Lo de Adam te preguntamos. Algo más antes de los últimos mensajes que haya que decir en cuanto a estas horas, Rubio. Estamos hablando de todo el país también, ¿no? Bueno, es repartir listas, conseguir más gente que nos vote. conseguir compañeros para los el trabajo de estos días, conseguir compañeros para cubrir circuitos, para tener los puestos. Son muy importantes los puestos de reparto de lista el domingo. Son muy importantes todos estos días y muy importante el domingo. Escuchamos a Mauro entonces. Me gustaría también contestarle al compañero que manda el mensaje, creo que fue de Paysandú, por una preocupación de unos parientes. Cuando uno dice que se remunicipalizar un servicio, justamente es a la persona que está tercerizada, que la tienen privada, con un patrón, que la está mandando al seguro, que no sabe si le va a renovar el contrato, lo que dijimos toda la vida, a trabajo permanente, función permanente, que ese empleado se le haga un contrato de función pública y posteriormente, frente a su comportamiento laboral, se le presupueste. Eso es lo que nosotros decimos, porque a mí también me pasó que me pregunten, yo trabajo en la cooperativa, Mauro, ¿qué va a pasar conmigo? Sí. Que te contrate la intendencia, que la institución, el ente público que te está tercerizando el servicio, te contrate, porque te necesita siempre. ¿Para qué pagar más por el mismo servicio? Un abrazo. Excelente respuesta, Mauro. Esa completa. Así es el camino. ¿Dónde vas? ¿Querés decirnos algo de la agenda? Rubio, ¿dónde vas a andar hoy? Último día de campaña. No, hoy voy a estar recorrida y llevando listas, algunos poderes, y así vamos a estar todos estos días, más manteniendo los locales abiertos y sobre todo visitando gente. Estamos llevando listas. Pidan que llevamos. Bien, bien. Gracias, Eduardo. Una última cosa. En estos días estamos todos también muy tocados por cosas que nos han tocado vivir. Y en estas circunstancias, siempre decimos lo mismo, no hay mejor homenaje para los compañeros que han dado todo por todo en la lucha por la liberación de nuestro pueblo que multiplicar la militancia. Ese es el verdadero homenaje para el Pinta, para los compañeros que se fueron. Gracias, Rubio. Gracias.